no quiero gastar. Siempre voy a Little Caesars para otro amor. Lista para llevar. Es la más barata y rápida de la ciudad. Super deliciosa, recién hecha. Bien grandota. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza, pizza. En XFM escucharás las tendencias musicales internacionales. Let's talk about sex, baby. Así como lo mejor de la música en español. Si te vas, yo también me voy que quedo. Los exponentes latinos que le dan ritmo y sabor a tu idioma. Tú eres una necesidad. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. En EXA tenemos el balance perfecto entre novedades y éxitos del género pop, rock, urbano y lo mejor del espectro electrónico a nivel mundial. En inglés y español, el equilibrio perfecto, sobre todo tu compañía incondicional. EXA es la radio diseñada para todos, la estación juvenil número uno a nivel nacional para público de todas las edades. En Morelia, ponte EXA FM 89.3. Con las noticias que están dando la vuelta al mundo. Esto es EXA Informa. Ponte EXA FM. ¿Nuevo caso de plagio? Hace unos días fuimos testigos del estreno del más reciente video de Katy Perry de la melodía Rise, en donde podemos observar imágenes que inspiran a conquistar logros. Pero hubo alguien que vio esto y decidió no quedarse callado, y fue el señor Kevin Jonas, padre de los Jonas Brothers, quien aseguró que el video Rise, donde se ve a Perry atrapada dentro de un paracaídas, se asimila en imagen al video de la cantante Olive Summerlin, de la canción Parachute. Me encanta la nueva canción de Katy Perry, pero su video es idéntico al de Parachute, escribió el señor Jonas en su cuenta de Twitter. Por su parte, el productor del video Rise mencionó que jamás en su vida había visto tal video y que se trataba de una mera coincidencia. La información no se detiene. Sigue pendiente de la próxima cápsula de Exa Informa. Ponte Exa FM. Los jóvenes podemos debatir, dialogar y reflexionar sobre los problemas que vivimos, desde la forma en que nosotros vemos las cosas. Pertenecemos a lugares diferentes, pero tenemos un mismo objetivo: transformar y mejorar nuestro entorno. Participa en la primera consulta de juventud en www.gob.mx/consulta-juventud. Haz que tu voz se escuche. Todos hacia un pacto por las juventudes iberoamericanas. CEDESOL, IMJUVE. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con Telcel vive Río en tus manos con Claro Sport y Claro Video. Disfruta el deporte que quieres ver en tu Telcel sin costo adicional. Contrata o renueva un plan Telcel Max sin límite desde 399, solo con Telcel. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Plaza Las Palmas es tu plaza gastronómica estilo mediterráneo, en donde encuentras lo mejor en gastronomía. Pizzas, ensaladas, tacos, selecta comida del mar, platillos orientales, café, ricos postres y los tradicionales gazpachos morelianos. En Plaza Las Palmas, come, disfruta y comparte. Juan José Tablada 565, Santa María. Estacionamiento e internet gratuito. Porque dos son mejor que uno, ven a Bizarro, compra un Citizen y te regalamos otro hasta del mismo valor. ¿Me regalan un Citizen? Así es, en exclusiva en Joyerías Bizarro, válido al 15 de agosto. Joyerías Bizarro, momentos inolvidables. Con el IMSS estás seguro porque te protege con el pago de tu incapacidad si te enfermas o tienes un accidente. Estás segura porque cubre tu salario durante tu incapacidad por maternidad. Estás seguro porque tienes un ahorro para el retiro o pensión para la vejez. Antes nadie te lo decía. El IMSS te protege con prestaciones que son tu derecho. IMSS con tus derechos te protege. Por maternidad o un accidente. Por una pensión para el futuro. Tu seguro. www.gob.mx/derechosins. Exatrax presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. XFM 89.3. ¿Qué creían? ¿Que había pasado un meteorito y que no íbamos a entrar? ¡Claro que no! ¡Ya estamos listos! Mi querido Nelson, te saluda tu servidor Félix Elorriaga, alias Don Lagunas. Bienvenido. Laguna de términos, esquina con Artillos del 47. Y eso que todavía no llueve ni es fin de semana. Sí, sí, sí. Ahora mi equipo no es el Monarca, sino es la Comarca Lagunera. Exactamente, Lala. Así es. La. Oye, Nelson, bienvenido. Me da mucho gusto poderte saludar y poder compartir el micrófono contigo desde la cabina naranja. Y hablemos pues de medios de comunicación, de la radio, de la tele, de la prensa. ¿Qué está sucediendo en torno a los medios de comunicación? Platícanos, por favor. Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. Lunes de quincena, lunes mitad de agosto, ya se nos va como agua literalmente. Ya que hablas de lagunas y otras chiripiolcas estereofónicas, querido Félix, vamos a empezar con lo que es hablando de la televisión, empezando pantalla apagada, X89.3, XHKW, la mítica KW. KW. Solo los verdaderos aficionados a la radio de antaño sabrán de qué estamos hablando ya. Exactamente, ya está inflexión de voz. Ok, este fondo que tenemos es un tema que está dando de qué de hablar en los próximos días. Dentro de una semana, el día 22 de agosto, el canal de las estrellas o el canal 2, el XCW Televisión, desaparecerá literalmente. No se asusten a los que les gustan las novelas, a los que les gusta el noticiario, no. El canal 2 no desaparece de la faz de la Tierra ni tampoco del espectro radioeléctrico, sino que este eslogan, estos jingles, esta identidad que desde 1984 surgió en Televisa para identificar al canal 2, desaparecerá junto con los cambios que programa Televisa dentro de 8 días, el 22 de agosto a partir de las 6 de la mañana. La estrellita esa que ustedes ven en la parte de 6 picos, la estrellita en la parte superior derecha de la pantalla, pues estará a punto de desaparecer y sabrá Dios que nos tenga de parada la fábrica de sueños, ¿no? Como así es como imagen. Se denomina Televisa, se hace llamar la fábrica de sueños precisamente. Y es que en 1984, ya se los decía, empezó este eslogan, el canal de las estrellas, tuvo muchos cambios en su tipografía, en el diseño de la estrella. El primero fue tomando en cuenta la identidad de la cultura azteca. Y luego en 1988 viene este tema que escuchamos anteriormente en voz de Lucía Méndez, que fue el tema del canal de las estrellas, precisamente el giran en la pantalla. Si mal no tengo el dato, escrito por Memo Méndez Guiú. Exactamente, ¿no? Súbele un poco. Venga. Crestomatía, para que no haya todo. 20 segundos. Así es, en 1988, Memo Méndez Guiú, dato yo no lo sabía, compositor de muchos temas de Timbiriche y compositor de cabecera de Televisa, precisamente. Compadre de Marco Flavio, de Luis de Llano, Luis Macedo. De Llano, Macedo y todo el, así y toda es. Esa vieja guardia, ¿no? Y precisamente el video del canal de las estrellas fue producido y dirigido ni más ni menos que por Pedro Torres, quien fue esposo de Lucía Méndez en aquella época, y era muy chistoso ver los inserts de todos los personajes, de todos los presentadores de noticias de aquel entonces, las tomas panorámicas de los monitores, las cámaras con grúas subiendo, todos los televisos con chamarras de color amarillo o naranja. Oye, ¿recuerdas aquella campaña, buenísima campaña con Eugenia Cauduro? Así es, también de qué buena campaña promocional. Vamos a hablar esto precisamente, la identidad de donde Eugenia Cauduro apareció en aquellos promos muy bien dirigidos, muy bien producidos. Ajá. Fue a partir de la década de los 90, donde Eugenia Cauduro no conocíamos su voz, pero sí era imponente su belleza, viajando en todos los rincones de México. Y sin embargo, paralelamente a esta campaña de Eugenia Cauduro, siguieron diferentes versiones del tema del canal de las estrellas, que lo interpretó en su momento Manuel Mijares, lo interpretó Thalía, lo interpretó grupos guapachosos, pero seguía esta misma letra, pero bajo otros arreglos. Así es, escuchemos. Creo que esta es de Thalía, ¿eh? Ándale, 1992. Un jingle que, bueno, se posicionó de manera muy importante, híjole, a nivel nacional. Y como diría un periódico relajiento de las noches, el canal de nosotros, las estrellas. Sí, ni más ni menos. Oye, una imagen que en temporada navideña, pues se convertía la estrellita en una piñata, ¿no? Exactamente, una piñata, y entonces fue evolucionando, cambiando de tipografías, del color, del tamaño, e incluso desde 1997, 6 picos es la imagen actual, que la han reducido, la han ampliado, la tipografía la han achicado, alargado, pero desde 1997 es que la estrellita tiene 6 picos, antes era de 5 picos. Ahí va. Incluso estaba comentándome nuestro querido robot antes de entrar al aire que el primer eslogan, o un eslogan muy antes del canal de las estrellas y muy de XCW TV, era el grande de América Latina. El grande de América Latina, sí. Y sobre sí. todo voces inolvidables en off del canal de las estrellas, como la de Jorge Alberto Riancho, que siempre anunciaba los programas en off del Canal 2. Oye, ahora que este fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir al Estadio Azteca. A la Ciudad de México. Ajá. Al Estadio Azteca y escuchar en vivo la voz, esa legendaria de voz. De Melquiades Sánchez Orozco. Cambios en la alineación del América. No, ¿sabes? No, hasta chinita se me puso la piel. Precisamente hablando de Televisa, locutores emblemáticos que dieron... identidad a cada canal, como decía, de Jorge Alberto Riancho, Jorge Alberto Aguilera y Gustavo Ferrer para el Canal 2. Para el Canal 5, ahorita que mencionas este caso de Melquiades Sánchez Orozco y el Canal 5, el servicio de la comunidad, se me ocurre ahorita cómo buscaban a alguien perdido. Por ejemplo, Canal 5 al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración para encontrar a José Félix Elorriaga, que se perdió en Artilleros del 47. Exactamente. Mide 1.75, tiene lentes de vista, trae camisa de mezclilla y tenis Dunlop. Padece de sus facultades mentales. Padece de sus facultades. Es que ese era inequívoco. El servicio de la comunidad del Canal 5, pero era el padece de sus facultades mentales. O si no, también cuando el corte de programación, nuestro siguiente programa, Partidos Políticos. Exactamente. Y al terminar, Guardianes de la Bahía, con el capítulo, bien que decías que no, pero bien que sonreías a la cámara. Qué cosa tan hermosa. No, es que imagínate, todavía se mantiene lúcido Melquiades Sánchez Orozco, sí, ya que hablabas del Estadio Azteca. Sí, de veras que sí, fue algo que le dio un plus a mi visita al Estadio Azteca este fin de semana pasado. Sobre todo el tema ese de vestía zapato tenis color blanco y playera escolar. Se extravió en la parada de la combi verde. Padece de sus facultades mentales. Imagínate que hiciera el cambio de alineación ahorita en la turno de cabina. Sí. Cambios en Exa 89.3. Sale Félix Elorriaga, entra Alma Rivera. Exactamente, entra Alma Rivera con el número 64. Muy bien. Pues sí, tantas voces, tanta historia de el que hasta el próximo lunes, hasta que el próximo domingo será el canal de las estrellas. Sí, porque el cambio vendrá obviamente a las 12 de la noche y también... Hoy no ha habido spoilers por ningún lado. Hay un promo que recapitula los diferentes logotipos del Canal 2. E incluso también que fue la imagen femenina en los años 80 fue Gaby Rivero, la maestra Jimena. Antes de la maestra Jimena también mostraba... muchos de los avances en las autopistas, en las centrales termoeléctricas de ese entonces, y el eslogan era Canal 2 te saluda. Exactamente, Canal 2 te saluda. Oye, pues bueno, se escribe una página muy importante. Son 32 años de un concepto publicitario. Incluso en los datos, en esta información que ha dado la vuelta desde el viernes en la noche, es que Televisa le encargó un despacho en Nueva York, y ya lo habíamos comentado aquí mismo en pantalla apagada hace unos meses. Este despacho fue el encargado de reposicionar conceptos, logotipos, eslóganes en canales como TNT. Sergio de Bustamante, también otra voz venga, ahí va. Sergio de Bustamante. Fue la voz del Canal de las Estrellas en los 90s también. XCW Televisión. El Canal de las Estrellas. ¡Ay, papel! Esas voces. Luego, en 1993, la estrella fue de colores y las estrellas estaban en color blanco. Así eran, cinco pincos de colores. Ahí va. El Canal de las Estrellas. Así es, una estrellita muy parecida a lo que tiene hoy Estrella TV. Exactamente, los colores muy parecidos. Yo creo que se inspiraron en aquella época del Canal 2, incluso siempre... La línea que decía Eugenia Cauduro en esos promos decía, una estrella más del Canal de las Estrellas. Una estrella más, y cuando fue el Mundial de México 86, hicieron unos promos muy padres con todos los encargados de la imagen futbolística, ¿no?, de nuestro país. También hubo muy buenos promos para algunos otros mundiales, también se hicieron cápsulas muy padres que tenían que ver con los jugadores de la selección mexicana, con Hugo Sánchez, etcétera, con ¿no? el Abuelo Cruz, con Abuelo Manolo Cruz. Negrete, y toda esa era la voz de Jorge Alberto Riancho, que más o menos decía XEW Televisión. Bueno, la voz e imagen de América Latina desde México. Pues a ver qué sucede. El próximo lunes tendremos algo sin duda alguna de qué platicar. Ahí va otro, mira. Está usted viendo Sergio Bustamante otra vez. Televisión. El canal de las estrellas. Él todavía vive, ¿verdad? Sergio Bustamante ya falleció. ¿Ya falleció? Sí, de 1996 reconoció ahorita el jingle musical, más o sí, menos, ¿verdad? De esa época. Él ya murió y fue actor muy importante. Esto es de 1997 también, esta que estás tocando. El canal de las estrellas. Fallas de origen, ¿no? Hay que ponerle, sí, exactamente, para que no piensen que aquí sea una chafa, ¿no? Totalmente. Son fallas de origen. Pero, pues, bueno, ahí viene. Y aquí ya estaba la estrellita, la estrellita actual, en donde, bueno, se estaba viendo. Las estrellas. Sorprendentemente divertido. Como que ahí quisieron meter un poco... El logotipo animado. Aparte, ahorita recordando... los textos y el eslogan, como le hacían en Canal 5, ajá, cuando eran los promos que hacía González Iñárritu. Exactamente. O sea, era el logotipo, era una mascota más, ¿no? Así es. En su momento. Y la verdad es que, como lo decíamos, se cierra una historia, ¿no? Una página en la vida de los medios de comunicación. El más importante, siendo honesto, sí habrá periódicos, sí habrá otros canales, sí habrá otro... Pero el canal, el XHKW... Digo, ah, no, perdón, ese es aquí, ¿verdad? Exactamente. Ese es aquí. Ah, perdón, me equivocaba. Ese también, este también es la más importante, la sí, más KWFM. Exactamente, pero el XCW, pues, ¿qué te puedo yo decir? Es que, ¿no?, finalmente es la historia de la radio de la voz de la América Latina de México. Después, el surgimiento en marzo de 1952, el Canal 2, cuando surgió por primera vez televisando un juego de béisbol. Precisamente fue con lo que debutó sus transmisiones el Canal 2 de Televisa, XCW Televisión, hasta así hoy es, como lo conocemos en nuestros días, porque muchos piensan que fue el primer canal de Televisa, el Canal 2, pero no, fue XHTV Canal 4, que ahora lo conocemos como Foro TV. Perfecto, mi querido Nelson, pues vamos a seguir platicando acerca de ello y algunas otras cosas más. Permítame, por favor, ir con música. Eso que viene a continuación es de Lucas Graham, se llama Mama Said. Y regresamos con más al regreso. Al regreso estaremos también hablando de estrenos que hay ahora del otro lado de Chapultepec, ahora a Periférico Sur 4121, que pasa en el horario estelar de Televisión Azteca a las 9 de la noche. También estaremos platicando, y también en la televisión pública, TV UNAM, se le renueva la concesión de televisión digital. Eso estaremos comentando. 6:45, Pontex. Y TV UNAM no transmite los partidos de los Pumas. No, pues ese es el colmo. Es debería. El colmo. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted the deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said that you was okay. My mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana, STIR, Sección Morelia, celebra este 14 de septiembre el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión y su 60º aniversario. 60 años de participar en forma directa y decidida con el desarrollo de la radio y la televisión. 60 años de vida institucional. Felicidades a los auténticos trabajadores de la industria de la radio y la televisión. STIR, Sección Morelia. Con Telcel vive Río en tus manos con Claro Sport y Claro Video. Disfruta el deporte que quieres ver en tu Telcel sin costo adicional. Contrata o renueva un plan Telcel Max sin límite desde 399, solo con Telcel. ¿Sabe, doña Mari? Me gusta ahorrar pesos. Y a mí ahorrar pasos. ¿Cómo? Que a unos pasos está la tienda móvil de Viconza para que compre lo básico. Ahí todo es más accesible y variado. Podemos tener dificultades, pero Viconza es un apoyo que ayuda. Y hoy, un apoyo es un apoyo. Claro. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente. Ahorra en las tiendas Viconza. Mover a México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. En Pemex tenemos la energía para llegar a los lugares más lejanos y superar obstáculos. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Visita www.gov.mx/tenemos la energía. Elegiste ser deportista y entrenaste más que todos. Lograste calificar a las finales y ganaste. ¿Qué sigue? El sabor naranja progresa contigo. Nuevo Powerade Naranja, ahora con Ion 4. Powerade, hidratando con Power a los atletas en Río 2016. Haz deporte. Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Pantalla Apagada está de regreso. Señor Nelson Valadez, platiquemos de lo que anticipamos antes de irnos a la pausa musical comercial. Pues todo parece indicar que también hay del otro lado del periférico se cuece Navas. Exactamente, y también historias porque a partir de las 9 de la noche de lunes a viernes, hoy se estrena un programa llamado Un Día Cualquiera, donde su anfitrión o conductor va a ser el actor Alberto Casanova. La dinámica de esta nueva producción de la nueva era de televisión azteca, de la reinvención de TV Azteca que está llevando Benjamín Salinas Sada, es que se van a presentar tres historias. El público determinará cuáles son verdaderas y cuál es una ficticia, porque uh-huh. es así, van a poner tres historias, dos son verdad y una es mentira, y entonces ahí el público estará cautivo, cuál de ellas ¿será verdad o será mentira? Eso será como el atractivo, hacer una audiencia más interactiva, más inmersa, apegada a la realidad. De... No que tanto que voten en 01800 o llame ya. Sí, como en hoy, ¿no? Que el público vota para ver a quién le dan los toques, ¿no? No, y que por cierto, por ahí hubo ahí una situación vial de que se le pasaron los toques al burro con esta muchachita Natalia Téllez. Y con Poncho de Mercurio también, hay un video que está... Sí, también dio a la vuelta. Mamerto, ¿verdad? El cuate, super mamerto. La chica se enojó con Van Rankin. Todos se enojan. Porque le puso hasta el nivel 5 o 7. Sí, está muy cañón. Pero bueno, entonces... Un día cualquiera. Un día cualquiera se llamará y es un experimento, también es algo así nuevo. Así es, porque van a quitar las novelas o los llamados enlatados, como se le conoce en el argot de la televisión, a lo que son novelas o seriados que compran, en este caso, a la televisión brasileña, ya que estamos en época de Juegos Olímpicos, es con lo que se ha apoyado mucho Televisión Azteca en sus horarios estelares con estos dramas enlatados. Entonces parece ser que ahora ya no el horario de 9 a 10, el horario estelar estará ocupado por una producción netamente de la nueva era de Televisión Azteca. De la nueva era, pues bien, a ver qué sucede, a ver si se descubre el hilo negro, porque ya la verdad las novelas están bajando mucho los niveles de audiencia. Y ese es el pretexto, ¿no? Ese es el punto de partida. Ahora, antes de que se me olvide, regresando a Televisa. Ajá. Hoy me tocó ver una nota de resumen deportivo en donde, bueno, sí se habló acerca de los resultados de los Juegos Olímpicos. ¿Ya algunos... por fin se portaron maduros? Sí, ya empezaron a dar información, pero con fotografías y con imágenes. Fijas. Es que estarás de acuerdo. Imágenes fijas, Félix, e imágenes de competencias anteriores. Amigos de pantalla apagada, no, que por cuestión de derechos no pueden acceder siquiera a 20 segundos de imagen, como nada, vamos, las reglas de la crestomatía lo dictan. Y es así porque Carlos Slim, y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, compró todos los derechos. Y es así que no se pueden usar las repeticiones a alguien que no tenga esos derechos pagados, porque también, hablando de las Olimpiadas, la televisión pública, imágenes y crestomatía, también la señal de streaming como el Canal 22 y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión solamente pueden transmitir en su señal de aire las Olimpiadas, más no así en su versión de internet. En su versión de internet, exactamente. Entonces, menos es bien curioso ver a Televisa poniendo PowerPoints, ¿no? En sus resúmenes. Es una sí, cosa. Sí, es como terrible. También en ciertos canales, también cuando no hay videos musicales, también fotos que les das movimiento y las maximizas. Sí, PowerPoint. Y las repites como en un loop, pues obviamente. Ya nada más faltaba que le pusieran letras Comic Sans Serif. Sí. Nada más faltó que le pusieran ahí. Bueno, en fin, así las cosas. Y hablando de canales que nadie ve, excepto el Mosh y ¿quién le va a los Pumas? Ah, mi querido Miguelito Leiva, nuestro floor manager de CB Televisión. ¿Qué onda? Ya UNAM TV. TV UNAM, que... TV UNAM se va a la frecuencia libre. Ha estado en la frecuencia libre en la televisión digital terrestre. Es así que también el Instituto Federal de Telecomunicaciones le renueva, vamos, el permiso o la... No, concesión no puede ser porque es un medio público. El permiso para seguir transmitiendo mucho tiempo más. Este canal está ubicado en la Ciudad de México en el Canal 20 y aquí en Michoacán llega en el 30.4, me parece, con los otros canales públicos, pero también la televisión pública es importante, no me la hagas menos, Félix, tampoco. Yo sé, que tenga muy, muy, muy bajo rating y a veces contenidos mucho, muy reciclados, eso no quiere decir que sea mala. Exactamente, porque vamos, hay público, hay audiencias para diferentes contenidos de medios, como lo que es la televisión comercial, claro, preponderante, Azteca, Televisa, MBS, lo que tú quieras y mandes, y también la gente que sigue los medios públicos, en este caso TV UNAM, que sí es cierto, ya hablando en serio, sí debe de fortalecer su barra programática. Claro. Es una señal que dirige ni más ni menos el controvertido Nicolás Alvarado, que salió de colaborador de Carlos López de Mola a dirigir esta entidad de medios públicos dependiente de la máxima casa de estudios a nivel nacional. Ok, ahí te va una tarea para la próxima semana, mi querido Nelson. Por ejemplo, tomemos como punto de partida el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Claro. ¿Qué porcentaje de la programación diaria del SMRTV? ¿Qué hora es nada más SM? Ahora nada más es SM. Sí. ¿Qué, ¿qué porcentaje de programación es producida aquí? ¿Y qué otro porcentaje es reciclado de otras televisoras culturales? Como ojo de buen cubero, ajá, un 40% efectivo de producción hecha aquí desde Santa María, porque lo demás y todos los canales de televisión pública en México tienen, yo creo que ese porcentaje, o hasta un poco más, 40 y hasta 60, me atrevería a decir, por ejemplo, en televisoras como en Veracruz. La Mexiquense. TV Mexiquense, ese es otro boleto, porque hay eso, una mayor inyección, hay una mayor una dinámica diferente, Telemax de Sonora. Hasta refritos de ex Televisa, corridos, exiliados de Televisa han caído ahí, sí, también, en La Mexiquense. Sí, también incluso en otros canales, por ejemplo, en Una Voz con Todos o en otras señales. Pero bueno, a lo que voy, yo me atrevería a decir que es así bajita la mano, 40%, pero madre esa santísima, ya fue la tarea. Esto es con lo que terminamos Pantalla Apagada. Les agradezco el favor de su atención como cada semana y ahora nos vamos rápidamente a Barras Cromáticas. Gracias. No hay tiempo. Los quiero. Adiós. Hasta mañana. Se cuidan. Por el momento, la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla Apagada en Nexatrax. Regresar a clase.